El Milo Molinari está presente acá en Ciudad Descalza y en Radio Nauta. Bienvenido. ¿Quién te habla? Silvana y Julián. Muchas gracias. Casi me escapo a ver el partido y no tengo nada. No, te íbamos a buscar. Pero sí, como hablábamos recién, hace un ratito, los argentinos el fútbol lo llevamos en las venas, ¿no? Entonces, pero estamos para todo. Bueno, me parece muy bien, sí, que esté acá. Que estés acá. Bueno, de usted lo trataba, pero ahora te trato de vos. Contame, Edelmiro, ¿hace cuánto que no venís a La Plata y vas a estar en Ciudad Vieja en 17:51, 71, a las 21 puntual? No tan puntual, pero o sea que pueden venir tranquilos después del partido, por ejemplo, ¿viste? Un poquito después de las 21, no va a ser 21 horas exactas. Estuvimos acá el año pasado en el mismo lugar, fue impresionante, por supuesto antes de que terminen las clases, no me acuerdo si era noviembre probablemente, y fue increíble. Bueno, y nosotros, bueno, yo tengo una relación muy especial con la ciudad de La Plata porque en nuestras épocas, al principio de todo, cuando antes de que Dios cree al hombre, aquí existía la cofradía de la flor solar. Sí. Entonces, yo era la única persona que venía de los rockeros de Buenos Aires, porque siempre me interesó mucho la experiencia que estaban viviendo ellos, de comunitaria y todo. Realmente fue única en Argentina. Y entonces venía a La Plata desde esa época. Y bueno, ahí fue a través de ellos conocía, bueno, los que integraban, que estaban Cubero Díaz, Morsi, Requena, Paul en el bajo, el mono Cohen, o sea, sí. Rocambole, gran artista, sí. Impresionante, Sky, bueno, una cantidad de personajes increíbles, ¿no? Así que siempre me estoy atado culturalmente y emocionalmente muy fuertemente con La Plata. Es más, por ahí está, me mudo acá. Vamos a ver. Me pone contenta eso porque yo había leído por ahí que vos te sentías como en casa, no en Argentina, sino en Estados Unidos. Y digo, ¿cómo? No, ahora si te vas a venir a vivir a La Plata, entonces capaz que también te sentís en casa acá. Sí, yo creo que... yo no lo dije negativamente con respecto a Argentina. Lo que pasa es que sí me sentí en casa y extraño cosas de vivir en Estados Unidos, que, bueno, somos países diferentes, ¿no? Y con cosas buenas diferentes y cosas no tan buenas diferentes. Pero el hecho de viajar, de contactar, de hablar con, de conocer distintas culturas, ¿no? Es muy impresionante. Y en Los Ángeles, California, precisamente hay gente de todo el mundo. Y eso, el contacto con gente de todo el mundo te hace crecer profundamente, ¿viste? Sí, sí. Y aparte con gente que ha vivido experiencias re fuertes. Cuando yo llegué allá, mis compañeras venían de hacer uno, dos o tres tours por Vietnam. ¿Sabes lo que es hacer un tour por Vietnam? No es de música precisamente. No. Es ir a los 18 años, pelear más o menos 6 meses, y si no te bajaron, te dan 2 o 3 meses de descanso y te vas a hacer la segunda y después así. Y bueno, y entonces también conocí Hell Angels, los Hell Angels que vienen de la Segunda Guerra Mundial, tipos ya grandes en esa época, así que ahora no sé si ya vivirían, ¿no? Que son todos como los que parecen ser desperdicios de la sociedad, los dejan, ¿viste? Los mandan a matar, después vuelven y no se reintegran jamás a la sociedad. Así fue como empezaron los Hell Angels. Los tipos, ¿no? ¿Viste? Cobraban sí una pensión, ¿no? Como excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, y los tipos con eso se compraban una Harley Davidson de esas tremendas, de 1100 centímetros cúbicos, y divagaban, o sea, viajando, por supuesto, ¿no? Por todo Estados Unidos, y paraban en un pueblo, vivían un poco, iban así, en pandillas. Nómades. Sí. Absolutamente, sí. Fue una decisión cultural, digamos, ir a Estados Unidos, como mencionás. ¿Es sí. así que querías tocar con negros del sur de Estados Unidos? De Estados Unidos, porque la guitarra eléctrica es un instrumento que, si bien no es... La guitarra no es de origen africano, y la guitarra eléctrica es de origen estrictamente norteamericano, y el estilo que a mí me gusta, y creo que es el estilo de música que escuchamos en todo el mundo hoy, te digo, en la música pop, en todo. Está impresa de alguna manera u otra, está en todas las músicas. Esa es la experiencia de triste al principio, de los negros que fueron como esclavos a Norteamérica. Y bueno, yo fui a convivir con ellos, a tocar con ellos. Y a aprender, por supuesto. Claro, sí. Bueno, la canción Mestizo, último, después a la vuelta, ¿no? Para tu presentas tu segundo trabajo como solista, le agregaste una parte, ¿no? De Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. Exacto. Sí. Bueno. Sí, porque siempre Mestizo tiene esa onda. Gracias por notarlo. Hoy lo estuvimos escuchando también y él notó ahí la diferencia y se lo queríamos preguntar. Sabemos que tiene poco tiempo. Tenés poco tiempo. Perdón. Mil disculpas. Pero tenemos dos guitarras acá. Uh-huh. Y queríamos saber si quería tocar algo. No, no tengo tiempo para eso. No, por favor. Tengo otra guitarra esperándome para probar el sonido y los músicos, todo. Así que encantado, si tuviera más tiempo, ningún problema. Bueno, pero invitamos a todos a las 9. Entonces, la palabra es lo único que tengo, así que sí. A partir de las 9 en Ciudad Vieja, vas a las 9 y media. Después de sí, el partido, sí, se va a estar presentando. Con tranquilidad pueden venir. Yo te quería hacer una consulta. Después llegaste acá, anduviste dando vueltas por San Isidro y te instalaste, no sé si seguís viviendo, en Carpintería San Luis. No, ¿no? Más o menos. Sí, viví en la zona de ahí de San Isidro, donde hice ahí localmente, en un lugar que se llamaba El Bar de la Vieja Estación, una experiencia de música que se llamó Noches de Guitarras Eléctricas. Y y después de eso me convocó una firma alemana, austríaca, que hace las mejores cuerdas del mundo, si quería hacer su endorser, y me llevaron a Chile. Y me encantó Chile. Necesitaba un lugar así con ese tipo de paz, ¿no? Y me hacía acordar mucho a California. Nada más que Chile tiene todo al revés con respecto a California. Lo que allá es por ejemplo, las zonas áridas existen en el sur de California, ¿no? Desierto. Y los pinos y las cosas frías, sí, por decir el clima más frío, todo es al norte. Y en Chile es al revés. Pero la tranquilidad, Chile es un país muy hermoso. Y es todo finito, chiquito. Vos estás al lado del mar y ves los vallecitos que te unen con la cordillera. Entonces sí, estuve ahí casi viviendo 5 años. Sí. Bueno, te tengo que hacer una pregunta porque estamos apurados, pero que te la deben hacer todos y yo también te la voy a hacer. ¿Qué significó ser parte de Almendra y de Color Humano? Mira, de ambos grupos lo fundé yo. O sea, no solo. Almendra la fundamos Luis Alberto Spinetta y yo. Después convocamos a Rodolfo García y después a Emilio del Guercio. Y Color Humano fue nosotros siempre dijimos con Almendra que nunca nos peleamos, sino que nos multiplicamos. O sea, de Almendra salió Emilio y Rodolfo hicieron Aquelarre, Luis Alberto es Pescado Rabioso. Y yo salí con Color Humano. Así que, bueno, todas esas cosas siguen y seguirán siendo conectadas a través del tiempo. Y sí, de todos los argentinos también que siguen escuchando, sigue vigente Almendra, sigue vigente Color Humano, y ahora tu nueva banda. ¿Vos? ¿Y quiénes son los amantes de Edelmiro? Vos, él, todos somos amantes. Yo me refiero a los amantes con el sentido, el único sentido que tiene la palabra, el amor, es absoluto. Entonces, esa es la idea. Y particularmente en esta situación, vengan a escuchar. Pero hay dos personas, digamos, estables en el grupo, que son Víctor Sanders en el bajo y con trabajo, y con mucho trabajo, y como se dice, y Sebastián Peiseré, que es uno de los más grandes bateristas de este mundo, bueno, en su instrumento, la batería. Y hay alguien más, pero las sorpresas son sorpresas. Bueno, o sea que tenemos que ir. Sí. Tenemos que ir. Bueno, vos le querés hacer una preguntita más, aprovechémoslo. Una pregunta más para aprovechar de las bandas actuales, más o menos, que nos puedas decir qué universo de bandas actuales, sean nacionales o... Conozco un montonazo, pero no puedo darte un nombre porque sería muy, muy horrible con respecto a nombrar uno y no nombrar a todos los demás. Entonces no hay tiempo para eso. Bueno. Pero hay muy buenas bandas nuevas que les cuesta mucho salir por el extremo materialismo y comercialismo, ¿no? Que está pasando en todos los aspectos del arte, la música y en todos lados, ¿no? Bueno, Elmiro, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá. La próxima tenés que tocar la guitarra. Bueno, dale. Por favor, te lo pido. Bueno, ¿cuándo vas a volver? No sé, pero ya pronto va a ser. Bueno, yo te voy a contactar por Facebook y te voy a insistir para que cuando vengas acá. ¿Cómo no? Bueno, después si te quedás mañana tenés que venir a conocer el Olga Vázquez, que es un centro cultural muy hermoso de la ciudad de La Plata, y hay muchas cosas para hacer acá y te las tenemos que contar y las tenés que conocer. Todo el que viene al Olga Vázquez tiene que conocer de qué se trata. Acá podés comunicarte con mi anfitrión, don Jorge Lescano, y hacer todos los arreglos para todo eso. Bueno, nos vamos con un temita tuyo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y espero verlos esta noche, y si no será la próxima. Claro.